Está buena la idea que arrancaba este programa de relacionar también la superstición con el miedo, con no creer en uno o en la relación que tienen los actos, las cosas que pasan con las decisiones o los actos de uno. Es más fácil muchas veces ponerlo afuera, por eso hablamos de la religión. Fabi decía que la superstición sería algo que no es parte, digamos, la religión no sería parte de la superstición, pero desde otra mirada podría considerarse que sí. Lo decíamos antes, incluso atribuir las cosas que uno hace o las cosas que le pasan a si obró mal o bien, sí, en función de Dios te va a castigar. Claro, tienen como una naturaleza parecida, ¿no? Una naturaleza irracional. Capaz que la religión es como más sistemática, tiene como una explicación, un fundamento del mundo, del universo, que la superstición no tiene, son cosas más sueltitas. Exacto. Me parece a mí, ¿no? Claro, de hecho, desde la psicología también se ha estudiado la relación entre la religión y la superstición, como que, bueno, que tienen un funcionamiento parecido, aunque claramente hay una estructura organizada mucho más. Claro. Mucho más. Y además, ¿quién establece qué es la superstición? Decimos antes de la bruja. El que tiene el dogma establece que la superstición es lo que está afuera, ¿no? El que tiene el poder de decir esto es lo que hay que hacer, estos son los mandamientos, digamos, estas son las cosas que hay que cumplir, esto se puede, esto no. También puede decir, bueno, todo lo que está por fuera de esto es superstición, es paganismo, etc. Siempre, en realidad, el que tiene la posta, ¿no? Sí. Es el que... Bueno, el que dice que queda fuera y que queda dentro. Por eso es como interesante pensar desde el lado que también la religión podría asociarse a la superstición. Y, si me corren, a la magia, sí, o al pensamiento mágico. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Porque además la fe implica creer en algo que uno no ve. Bueno, yo te voy a dar algunos ejemplos de tradiciones populares que tienen que ver con supersticiones que te va... En estos ejemplos hay un alejamiento de lo que es el tema de la religión. Por eso es contradictorio o es un concepto para discutir esto, si la superstición tiene que ver con la religión o no. Por ejemplo, el tema de tocar madera, que dice que, bueno, tocar madera trae buena suerte. Esto tiene un origen que tiene que ver con que contacta con la religión, porque tiene que ver la madera con la cruz, con la Santa Cruz donde fue crucificado Cristo. Pero hay otro concepto de tocar madera que no tiene que ver con la cruz, sino que proviene de Estados Unidos, donde hace 4.000 años los indios veneraban el roble como la morada de los dioses. Ahí contacto otra vez, o sea, la religión de los indios, la madera, la Santa Cruz de Cristo, y todo eso tiene que ver con la superstición de que tocar madera trae buena suerte. Quizás es un punto de contacto donde lo religioso, ya sea de los pueblos originarios de hace 4.000 años o el tema de la religión a partir de la cruz de Jesús, tiene que ver con una superstición de que tocar madera trae buena suerte. Eso sería un punto de contacto entre la fe religiosa y una superstición. Pero y hay además otros... Perdón, sí. Sí, no, digo, pero hay otros que no tienen nada que ver. A ver, te tiro títulos y ustedes me dicen cuál y yo les puedo aportar desde la producción de este programa el origen. Colgar una herradura detrás de la puerta. El gato negro. El gato negro, a ver. Es otro, bueno, el gato negro tiene que ver con... o sea, el gato en la cultura de los egipcios era venerado. Teóricamente era un símbolo de buena suerte. Sin embargo, la Iglesia Católica tomó lo del gato, lo incorporó como la reencarnación del diablo, por lo tanto, bueno, nuevamente volvemos al programa anterior, los quemaban a los gatos negros, negro porque era el color de la noche y lo asociaban al diablo. Y yendo, digamos, un poco más ahora a la modernidad, para decirlo de alguna manera, en Estados Unidos y en Norteamérica, depende dónde esté el gato negro. Si el gato negro está yendo hacia vos, te trae buena suerte. Si se está alejando de vos, es un símbolo de mala suerte. Ahí también, bueno, hay algún componente religioso en el tema de la superstición del gato negro. Y además, en todos los rituales de sacrificio, y vos hablas de las religiones originarias de América, pero bueno, en la tradición judío-cristiana también, porque de hecho hasta en la Biblia hay personajes que son invitados a... Hay un, no me acuerdo cuál, uno que tenía que sacrificar a su hijo, ¿no? Sí. No sé si no era Abraham. Sí, sí. A toda su familia, me parece. No, a su hijo. Y bueno, en fin, para... Al final no terminaba sacrificando, digamos, pero el sacrificar el cordero para el buen augurio, los que sacrificaban en las religiones, las culturas de precolombinas en América, sí. Originarias, que hacían sacrificios humanos, rituales, ofrecían corazones para ganar el beneplácito de los dioses. Sí, bueno, culturas vikingas también. Y a hoy todavía hay sacrificios rituales, ¿no? En algunas creencias, bueno, algunas pequeñas culturas de las que hablaremos después, ¿no? Que yo, como el vudú, la santería, las tradiciones que vienen de África, ¿no? Que se juntan. Porque también la superstición tiene que ver con el cruce, ahora en un rato vamos a hablar de eso. Bueno, antes Fabi hablaba de tocar madera, ¿no? Uh-huh. Que da buena suerte. Yo imagino que además los árboles, la madera es una cosa noble, ¿no? Bueno, Toca Madera se llama esta canción, que es de Juan Manuel Serrat, que aparte es un repaso de todas esas cosas, supersticiones así populares. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.